Facecard. ¿Qué es Facecard? Contanos, ¿qué es para los que no sabemos? ¿Qué cosa? Facecard. El Facecard es el auto que va adelante cuando hay un accidente, cuando se restablece la carrera. Es el auto de seguridad. Sí, sí, no te había entendido. Que hace que tenga la fila en orden, que vayan despacito, no se lo puede pasar. Como que va teniendo todos los autos uno atrás del otro, él va adelante, el Pacer es el auto de seguridad que va conteniendo al pelotón, por así decirlo, para mantener la seguridad de todos, que vayan todos despacio. Pero bueno, hubo presencia argentina en estas 24 horas de Le Mans virtuales y con podio incluido. Mirá vos. Porque ¿quién? Esteban Guerrieri y Agustín Canapino no estaban corriendo juntos, tienen pasado de chapa acá en la Argentina. Cuando competían en el TC2000 hubo una rivalidad entre ellos y se enfrentaron de nuevo virtualmente. La carrera la ganó el Rebellion Williams, que en esa no estaba ningún argentino, pero era el compañero de equipo de Agustín Canapino. Eran dos autos de Rebellion Williams que bueno, tuvieron el primer y tercer puesto, pero en el segundo puesto, que peleó mucho con el auto del tercer puesto, con el otro Rebellion, era en el que estaba Esteban Guerrieri. Era la particularidad que eran dos pilotos de verdad y dos simuladores. Pilotos que son totalmente virtuales en todo el año. Entonces acá tenían la particularidad de esta carrera que mezclaba dos y dos. Eran cuatro. Normalmente en Le Mans son tres nada más, pero bueno, en lo virtual, para que sea un poco más llevadero, hicieron cuatro. Dos reales y dos virtuales, y bueno, estaban Guerrieri, que terminó segundo, y tercero Agustín Canapino, con sus tres compañeros de equipo respectivos, ¿no? Qué bien. El segundo era un Big Colex, en el que estaba Esteban Guerrieri, y bueno, el tercero era otro Rebellion Williams, donde estaba Agustín Canapino. Pero Agustín Canapino no tuvo solo eso ese fin de semana, porque la carrera terminó a las 11 horas del domingo, y automáticamente se puso a correr para el TC virtual. O sea que tuvo un fin de semana a full, donde prácticamente no salió del simulador, porque bueno, estuvo pendiente de las 24 horas de Le Mans, y después se fue a correr la carrera, se cambió el sistema para poder correr en el TC este fin de semana, donde estaban corriendo en el Autódromo de Posadas, y Agustín Canapino, que intentó llevarse la carrera, pero bueno, no pudo. En la última vuelta intentó pasar a Nicolás Trotet, que era el que estaba liderando la competencia. Agustín Canapino la estaba intentando pasar, tuvo un accidente, hubo un pequeño roce donde Agustín Canapino tuvo que abandonar la competencia y la terminó ganando Nicolás Trotet. Pero bueno, Agustín Canapino es un piloto que está a full ahora con lo virtual, está compitiendo a nivel internacional, local. Y bueno, este fin de semana no pudo llegarse nada local, pero tiene un podio de las 24 horas de Le Mans que lo pone en los primeros titulares a nivel mundial del automovilismo, junto a Esteban Guerrieri, que terminó segundo. Así que la bandera argentina estuvo flameando en el podio virtual de las 24 horas de Le Mans, donde Esteban Guerrieri terminó segundo con su equipo el Bicolex, y el tercero, que era el Williams Rebellion de Agustín Canapino, terminó tercero. Así que la bandera argentina estuvo triunfando ahí, y los demás pilotos que fueron, estaba Julián Santero, también argentino, en las 24 horas de Le Mans, tuvo que abandonar por un choque que tuvo su auto, no lo estaba manejando él, tuvo que abandonar. Y José María Pechito López, quien corre habitualmente en las 24 horas de Le Mans, también le pasó algo similar, tuvo que abandonar, pero pudo volver a correr su auto porque le dieron permiso para volver a correr cuando estuvo que se paró la competencia. Habilitaron a los pilotos que querían volver a correr, que vuelvan a correr, se suman al final y terminó llegando en el puesto 25, pero bueno, estuvo ahí también el argentino José María Pechito López. Bien, excelente. Me gustó este fin de semana. Hubo bastante actividad. Así es. Estuvo bastante divertida porque fueron 24 horas y lo transmitieron por bastantes lugares. Los pilotos también transmitían como si fueran gamer que transmiten su plataforma de juego. Así que como el Kun Agüero. Bueno, el trasfondo de cómo está el piloto ahí minuto a minuto. Y bueno, también Julián Santero por sus redes sociales decía, miren, estoy compartiendo pantalla con Fernando Alonso, que es un piloto de primer nivel, pero bueno, estaban ahí y pudieron avanzar y llegar a los primeros puestos, no pudieron ganar, pero bueno, estuvieron segundo y tercero los argentinos, llevando la bandera blanca y celeste ahí arriba siempre.

dos. Sí, sí. Tres. Bueno, hola, yo soy Nadia. Te lo voy a decir con toda franqueza. Abramos a Boca, excelente programa. ¿No? Sí, así es. Eso es un hecho, las cosas son como son, ¿me comprendés? Esto va a terminar en la maravilla, ¿eh? Todas las tardes escucha Abramos la Boca. Sí, tenés muchísima razón. De lunes a viernes de 4 a 6. ¿Qué vas a hacer? Cinco minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina, en este lunes 15 de junio del año 2020. Estamos cerrando, Abramos la Boca. Antes diciéndoles que mañana va a estar fresquito, mínima de 4 grados para la mañana, máxima de 14 para también mañana. Así que atención, atención que está muy pero muy fresquito. Va a subir la temperatura en el mediodía, pero va a estar muy pero muy fresco. Ya el miércoles empieza a subir la temperatura, mínima 18, máxima 23, y empiezan la probabilidad de precipitaciones. Mañana entre un 10 y un 40. Sí, así es. Y el miércoles entre un 40 y un 70. Así que va a haber un poquito, sí, un poquito de neblina por la mañana y probabilidad de precipitaciones. Y vamos a tener casi una semana después con alguna que otra probabilidad de precipitaciones. Y puede ser que mejore, que cambie el viento y mejore porque... No puede ser. Sí, sí, bueno, sí, sí. Porque va cambiando el sistema meteorológico nacional en estas horas. Hoy en la mañana había lluvias para jueves, viernes y sábado. Ahora no, solamente para el jueves por la mañana y después el viernes y el sábado no tanto. Pero le iremos contando a medida que vayan avanzando los días. Pero para mañana martes puede ser que la madrugada haya algunos chaparrones también, madrugada y mañana del día martes, que va a estar fresquito. Bueno, esto fue Abramos la Boca en la tarde de La Gráfica. Ustedes se quedan con Gabriel Fernández, como siempre, a las 18 horas en La Señal. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción, y quien les habla, Mauro Cavalín, los invita a quedarse en el aire de La Gráfica y encontrarnos mañana a las 16 horas, como todos los días. Chau, chau. Dijiste que a veces menos es mejor que nada. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Lo importante es mantenerse en el camino. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Lo importante es mantenerse en el camino. Mantenerse en el camino. Mantenerse en el camino. A todos ustedes, chicos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Andrés Larroque dijo que si se espiralizan los contagios no hay sistema sanitario que aguante. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense remarcó que no tiene sentido relajar las medidas de aislamiento en este momento, cuando están aumentando los contagios de coronavirus en Buenos Aires. Larroque aseguró que la cuarentena estricta es lo único que hasta ahora se mostró eficaz y agregó que estamos entrando a la peor etapa. Buenos Aires. Los casos de contagios de coronavirus en barrios populares ascienden a 2.380. La cartera sanitaria provincial detalló que la cifra representa el 18% del total de casos en todo el territorio bonaerense. También destacaron que la cantidad se mantiene estable a pesar del crecimiento general, lo que, afirmaron, demuestra la importancia de los operativos territoriales que se han